nombre y cargo. Hola, mi nombre es Constanza Montesinos, yo soy la directora regional de ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Hemos venido en esta oportunidad como miembros también del grupo de observadores de derechos humanos a presentar en nuestra condición de abogadas feministas un recurso de protección por el caso de que no nos han permitido acceder a la lista de detenidos en más de una comisaría en Valparaíso. Esto claramente es una infracción al principio de igualdad ante la ley para nosotros, porque nos han exigido como abogados ser parte de una institución, que en este caso es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, siendo que es un registro público y nosotros debiéramos poder tener acceso a la lista de detenidos. Asimismo, hay múltiples casos en que se han tenido que presentar recursos de amparo por el artículo 95 del Código Procesal Penal, por lo mismo, porque teniendo el nombre y la identificación específica de un detenido, no se ha negado el acceso a él. En este caso, además, ABOFEM, en este caso, yo como directora regional, vamos a presentar una solicitud que ya fue presentada hace unos minutos atrás a la fiscal de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, a la fiscal judicial, para dar conocimiento de esta situación que está ocurriendo en todas las comisarías de asiento de la Corte. Nosotros tenemos un trabajo territorial, como les dije, yo soy parte de este Observatorio de Derechos Humanos. El despliegue territorial ha sido amplio, hemos logrado llegar a todas las comunas y esta es una situación que se replica en todas y cada una de las comunas. Más allá que no puedan acceder al número de detenidos, me imagino que ustedes han conversado con estas personas y ellos les han contado que han sido víctimas de vulneración de derechos. ¿Cuántos son los testimonios que tienen más o menos por eso? El número no lo tenemos exactamente porque nosotros estamos haciendo una recopilación de información que es muy difícil llevar datos, sobre todo con las circunstancias de toque de queda. Hemos tenido problemas con los salvoconductos también, porque han sido negados, por lo tanto estamos tratando de sistematizar esta información. Este grupo de observadores de derechos humanos son más de 20 personas, es un trabajo que se hace desde distintas trincheras y ha sido muy difícil. Quisiera decirles también que desde ABOFEM Nacional estamos tomando querellas por vejaciones sexuales a mujeres. Y en este caso particular les puedo comentar que en Valparaíso todavía no tenemos registrado ningún caso, pero que hay 6 casos de personas dispuestas a prestar testimonio y de presentar y ejercer las acciones judiciales correspondientes, y nosotros estamos a la espera de cualquier antecedente que se lleve a cabo aquí en la quinta región para hacer las querellas que correspondan. ¿Esos 6 casos de testimonio entonces son casos de personas que señalan de que fueron víctimas de...? Los 6 casos a nivel nacional que está llevando a ABOFEM son casos efectivos de vejaciones sexuales, sobre todo en casos de desnudamiento, donde efectivamente las personas están en condiciones de prestar declaración y ellos quieren ejercer acciones judiciales. ¿Pero hay contratación de lesiones? ¿En la región? No, en la región todavía no tenemos ninguna persona. ¿Pero hay contratación de lesiones que acrediten estos testimonios? Los datos del caso lo está manejando Litigación Estratégica, que es una de nuestras comisiones, así que no puedo contarle la información. En el caso de vulneración de derechos, o sea, no tienes una cifra específica, pero ¿cuántas denuncias te han llegado? ¿Cuántas familias? Nosotros no operamos con denuncias, lo que hacemos nosotros es trabajar a requerimiento de personas cuyos familiares han sido desaparecidos por más de una hora, porque si ustedes saben, normalmente se está haciendo solamente un control de detención diario, lo que significa que cuando las personas son detenidas después de cierto horario, no pasan a control de detención hasta el día siguiente. Los familiares que han tenido problemas se han comunicado con nosotros y existen otros grupos también de apoyo para poder ubicar a estos familiares y darles la tranquilidad de que efectivamente se encuentran bien y el recinto específico en que se encuentran. Pero por eso le cuento, como ¿cuántas personas se han acercado a ustedes para pedirles que hagan...? Decenas, no podemos contarlos. ¿Tienen información sobre Daniela, la chica que fue violada y torturada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda? En Santiago lo maneja otra comisión, así que yo no puedo dar información al respecto. ¿De derecho extranjero o solamente nacional? No tenemos datos en la región sobre de personas extranjeras hasta el momento, pero esa información se la podemos dar después, una vez que sistematicemos toda la información que tenemos. ¿En qué unidades policiales fue donde tuvieron un problema? ¿Fue acá en Valparaíso región? En el caso, sí, en el caso particular del recurso de protección la estamos interponiendo por la primera, segunda y tercera comisaría de Valparaíso. Sin embargo, esta situación se ha dado en otros casos, también en Limache, en Quilpué, en Villa Alemana, y también en la comuna de Viña del Mar, donde hemos tenido que presentar recursos del 95 del Código Procesal Penal. ¿Cuántos recursos van hasta el momento? No tengo la cuenta de los recursos, pero sé que otros miembros del Observatorio de Derechos Humanos, como el consultorio jurídico de la Universidad del Paraíso, también va a presentar acciones en conjunto, donde estamos trabajando todos coordinadamente, pero ellos van a presentar sus propias acciones según los datos que ellos manejan. ¿Cómo evalúan ustedes el hecho que Fuerzas Especiales de Carabineros estén utilizando municiones antimotines, digamos, para todas estas manifestaciones, controlarlas, lo que ha generado muchos heridos con diversos... Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo, en que la fuerza ha sido desmedida, que todos queremos que se baje el estado de excepción constitucional. Lamentablemente esas son las formas de operar de la milicia y nosotros no podemos nada más que hacer el llamado público al presidente de la República para que haga lo que tiene que hacer y limite las fuerzas para poder entrar en un diálogo como corresponde. Gracias. ¿Algún testimonio? ¿Quién va a hablar respecto al